Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio Te Aparte. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana largo con este día festivo de Martin Luther King, que fue el día de ayer. Creo que no les avisé, ¿verdad? El fin de semana. De hecho, pues tuvimos programa hasta el día jueves. Creo que les dije, nos escuchamos el próximo lunes, pero no, era el próximo martes. Creo que no les comenté. Pero, pues bueno, la mayoría de ustedes me imagino que tuvo el día libre. Y si lo tuvieron, espero que hayan disfrutado, que hayan descansado de este puente largo. Y que ahorita estén con todo el ánimo y toda la energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 26 grados Fahrenheit. Está un cielo nublado y el cielo estará parcialmente nublado durante el día. La temperatura mínima será de 25 y la máxima de 36, con cielos parcialmente soleados. Tenemos un viento que corre a 1 milla por hora, una humedad de un 94%, una visibilidad de 5.5 millas. Hay poca visibilidad, así que hay que manejar con muchísima precaución, ¿ok? Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 24, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 10% que caigan precipitaciones. Para el día jueves, se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 29, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 7% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes, se esperan temperaturas máximas de 33 grados, mínimas de 21. Hay probabilidad de que caiga nieve, con un 68% de probabilidad, y estaría cayendo nieve desde las 4 de la mañana a las 12 del mediodía, pero será nieve ligera, si es que nos cae, ¿ok? Esa es la probabilidad, es de un 68%, pero veremos qué pasa. Después de las 4 a las 12 se va a quitar la nieve y regresa de 4 a 5, bueno, según lo que nos dice aquí el pronóstico. Para el día sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 21, con cielos soleados y despejados, con una probabilidad de un 11% que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, así que vayan preparando su semanita, a estar muy friita, empezando desde el día de hoy.

que la compañía comenzaría a aceptar la criptomoneda, la cual comenzó como una broma, pero desde entonces recibió el apoyo público de varios promotores a cambio de una variedad de artículos. Mercancía de Tesla que se puede comprar con Dogecoin fue lo que tuiteó Musk. La mercancía incluye una hebilla de cinturón con tema de su planta de Texas y un silbato. En el Reino Unido, los clientes pueden comprar una taza que dice S3XY, que es una referencia a los cuatro nombres de una sola letra de cada uno de sus vehículos. La emoción en torno al anuncio significó que el valor de Dogecoin se disparó un 16%, por lo que el precio de los artículos en dólares aumentó en consecuencia. Y pues la hebilla del cinturón, por ejemplo, cuesta $835, que es decir, casi $170, aunque es probable que suba y baje dado las fluctuaciones en el precio del Dogecoin. El apoyo de Tesla a la criptomoneda ha resultado controversial en el pasado. El año pasado, Musk anunció que comenzaría a vender autos por Bitcoin. Unos 50 días después, pospuso la opción en medio de críticas por el impacto ambiental de la moneda digital. Dogecoin, en parte debido a su menor valor en comparación con Bitcoin, es más limpio para llevar a cabo transacciones. Musk también ha dicho que trabaja con los desarrolladores detrás de la criptomoneda para hacerla pues más eficiente. Pero aún no se han comprometido a permitir que se compren autos con Dogecoin o a traer de vuelta la opción de pagar en Bitcoin, después de anunciar que la opción de Dogecoin estaba en camino del mes pasado. Musk dijo que la compañía vería cómo continúa, ¿no? Entonces, Musk es quizás el partidario más famoso del Dogecoin, la cual comenzó como una broma para burlarse de la gran cantidad de criptomonedas diferentes y después se convirtió en una de las monedas más populares del mercado, y eso la ha descrito como la criptomoneda de la gente, y se comprometió a trabajar con SpaceX para poner un Dogecoin físico en la luna. ¿Cómo la ven? Ahora sí que ya están en la luna, ¿no? Con tanta noticia, pues ya suena fuera lo común, pero pues ya se está haciendo más común que fuera, ¿no? Y bueno, en otra información que les tengo, ¿ustedes saben por qué los diamantes azules son tan preciosos para los científicos? Bueno, pues aquí les voy a decir. Se formaron hace miles de millones de años y llevan un puñado de ellos deslumbrándonos, ¿no? Hoy en día los diamantes son una promesa de amor eterno, una muestra de riqueza o un anhelado lujo. En el pasado se les asignaba propiedades curativas, se creía que usarlos daba fortaleza y protección contra todo enemigo y todo mal, hasta por las pesadillas. En India estaba vinculado a las deidades védicas y luego hindúes. En el Sutra del Diamante, Mahayana, que data de 868 años después de Cristo, el diamante es el material con el cual atravesar la ilusión mundana para iluminar lo que es real y lo que es eterno. Pero quizás lo más poético fueron los antiguos griegos, para quienes los diamantes eran lágrimas lloradas por los dioses o fragmentos de estrellas caídas. Lo maravilloso es que la verdad de los diamantes pues es casi tan extraordinaria como todas esas creencias, ¿no? Están hechos del elemento que es la base de la vida misma, que es el carbono. Extraordinariamente duros, pueden soportar la presión suficiente para crear las condiciones extremas en las que nacieron, y sin embargo, sometidos a la combinación correcta de calor y oxígeno, desaparecerán en una bocanada de dióxido de carbono. Además de su lustre y brillo extraordinario, el diamante es el material más rígido, el mejor conductor térmico en una expansión térmica extremadamente baja, químicamente inerte a la mayoría de los ácidos y álcalis, transparente desde los rayos ultravioleta profundos hasta los visibles y el infrarrojo lejano, y es uno de los pocos materiales conocidos con una afinidad electrónica negativa. Se forma naturalmente en unos pocos lugares de la Tierra, en las profundidades de los cratones continentales o en el impacto de un meteorito, y llegan a la superficie de una manera explosiva. En el magma de algunas de las erupciones más extrañas de la historia, de los pocos volcanes que tienen sus raíces en lo más profundo del planeta. Y no todos los diamantes son transparentes o ligeramente amarillos o marrones, como los que generalmente pues, uno se imagina. Los hay también coloreados y se les llama de fantasía. El rojo, el azul y el verde son los más raros. Y el naranja, el violeta, el amarillo y el verde amarillento son los más comunes. Pero todos, una vez se forman, tienen una capacidad única pues, para proteger cualquier mineral contenido dentro de sus estructuras cristalinas, lo que les brinda a los científicos una muestra especial de la mineralogía del manto y un vistazo a las condiciones a kilómetros por debajo de la superficie del planeta. Y en ese sentido, pues el diamante azul es excepcional. Se forman, la mayoría de los diamantes se forman en profundidades de unos 150 kilómetros bajo los continentes. Los azules se originan hasta 4 veces más profundo. ¡Wow! Multipliquen 150 kilómetros por 4 y eso es lo que va a estar hasta allá, donde se encuentran estos diamantes en el manto inferior de la Tierra. Y eso solo fue descubierto en el año 2018, así que muy reciente. Pues estas piedras preciosas son tremendamente costosas, lo que dificulta pues el acceso a ellas con fines de investigación científica. Y eso lo explicó el autor principal del estudio que lo reveló, el geólogo Ivan Smith del Instituto Gemológico de América. No son solo, son solo valiosos, sino que suelen ser muy puros, así que tienden a no tener inclusiones o pequeños trozos de material que no es diamante, minerales que estaban en la cercanía cuando este se estaba formando. Y esas imperfecciones le dan a los científicos pues, más información, pero lograron analizar 46 diamantes azules con conclusiones y determinar su origen a entre 410 y 660 kilómetros de profundidad. De hecho, varias muestras incluso mostraron evidencia clara de que provenían de más de 660 kilómetros de profundidad, o sea, lo que significa que se originaron en el manto inferior. Pues para que se den una idea, lo que haya aquí en la Tierra, la corteza, lo que ves por arriba, imagínate un volcán, ¿no? Y lo que está allí, pues lo que es el suelo, es la corteza. Abajo está el manto superior, que está pues a una profundidad de pues menos de 130, de ahí sigue como brasas, y de ahí que le llaman el manto, y ya abajo está el núcleo externo, que es donde está la lava. Bueno, está cerca sí, como lava. Y bueno, y eso por eso es que los convierte en unas verdaderas cápsulas de tiempo, contenedores de información que es casi imposible pues de encontrar, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero bueno, lo más sorprendente es que los encuentren, que encuentren estos diamantes azules que no solamente son hermosos y raros, sino que son extremadamente interesantes. Y aparte que pues al tener un diamante azul, pues te dice mucho sobre nuestro planeta. Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical. Y quien tenga un diamante azul y quiera compartir una fotografía, hágalo. De forma privada, obviamente, ¿no? Y bueno, vamos a la pausa, ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Todos estão com vocês, mano. Também essas ideias, mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que é abusado. É, viado, você tá ligado que tem várias abusadas que mente, né, mano? Daí fazendo a mesclagem, você tá ligado o que dá, né? Boa ideia, mano. Se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né, não. Abusada, mente. Abusada, mente. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom.

Y hoy te voy a decir qué bebidas debes evitar para bajar el colesterol si es que tú fuiste diagnosticado con colesterol elevado, el colesterol malo, el que le llaman, ¿no? Y bueno, el colesterol bueno es el que le llaman de alta densidad o es el HDL, y el malo, que lo conocemos nosotros como el colesterol malo de baja densidad, es el LDL, ¿no? Entonces, el colesterol ya les he comentado en varios segmentos en qué consiste, ¿no? Pero se lo voy a volver a repetir. Es una sustancia que se parece a la grasa y se encuentra en todas las células del cuerpo. Se utiliza para producir la vitamina D, para producir hormonas y compuestos que facilitan la digestión. La sangre transporta el colesterol a las células a través de partículas llamadas lipoproteínas. Dos de los más importantes son las de baja densidad, como ya les dije, que es el colesterol malo, el LDL, y el de alta densidad, el HDL o colesterol bueno, ¿no? Entonces, hay ciertas bebidas que tú debes evitar cuando tienes el colesterol elevado, el colesterol malo. De hecho, hay ciertos factores que influyen a que se eleven estos niveles de colesterol. Por ejemplo, cuando hay sobrepeso u obesidad, cuando hay demasiado estrés en la persona, cuando existe el sedentarismo, cuando la persona pues no se mueve, no hace algún tipo de actividad, cuando se tiene mala alimentación, especialmente cuando se tienen las dietas ricas en grasas transaturadas o saturadas, cuando hay malos hábitos de sueño, como dormir poco o dormir mal, ser mayor de 40 años, fumar también puede ser uno de los factores de riesgo. Entonces, ¿cuáles son las bebidas que debe uno evitar para no empeorar o para no elevar el colesterol? Pues bueno, las bebidas alcohólicas, ¿no? Una bebida alcohólica es toda aquella que su composición se presenta etanol, y también es conocido como alcohol etílico, y este puede encontrarse de forma natural o forma adquirida. Lo importante es que sea igual o superior al 1% del volumen de la bebida, y las bebidas alcohólicas pueden diferenciarse en fermentadas, como está la cerveza, lo que le gusta la cerveza, el vino o la sidra, entre otras. Pueden encontrarse bebidas destiladas como el whisky, el coñac, el vodka, el ron o ginebra, entre otras. Entonces, durante mucho tiempo se consideró que el consumo regular pero moderado de alcohol podía ser beneficioso para la salud. Sin embargo, esa afirmación se ha puesto en duda en los últimos años, Y esto se debe a que cuando uno bebe alcohol, este pasa inmediatamente a la sangre, donde es transportado hacia el hígado para ser metabolizado por unas células que se llaman hepatocitos. Así como dicen, hepatocitos. Como, acuérdense, hepa de hepático y tocitos de toser, ¿no? Pero bueno, durante este proceso el alcohol se oxida y transforma en una sustancia llamada acetaldehído. Principal responsable de los efectos nocivos del alcohol son los causantes de que te den dolor de cabeza, la cruda realidad que le llaman, o resaca alcohólica, no sé cómo lo conozcas, guayabo en Colombia, ¿no? Bueno, pues activa también la activación de sustancias inflamatorias que dañan las células hepáticas. Hay mayor riesgo de desarrollar cáncer, desarrollar cirrosis, esteatosis, fibrosis hepática o hepatitis alcohólica. Y este proceso también puede provocar un incremento en los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, ¿no? Infusiones. Las infusiones son bebidas deliciosas y saludables que se preparan con hojas, flores, raíces, cortezas, frutos o semillas de diferentes plantas o hierbas. Pero es común que quienes las beben frecuentemente añadan azúcar para realzar o volver más agradable su sabor. Y cuando tú le pones azúcar, pues esto puede significar un problema para la salud cardiovascular, ya que el consumo regular de bebidas azucaradas puede tender a incrementar el peso corporal y con ello pues el riesgo de tener colesterol y triglicéridos altos en la sangre. Entonces siempre tienes que estar con medida todo lo que estés consumiendo, ¿no? También, pues los expertos recomiendan que en lugar de azúcar, pues lo utilices sin azúcar, y si necesitas que esté dulce, pues opte por sustitutos de azúcar que sean menos dañinos, como la stevia, como el eritritol, el xilitol, la lúcuma, la panela, el miel, o jarabes como el del yacón, arce o agave. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más bebidas? Si tú consumes demasiado lácteos, que son buenos, el kefir, por ejemplo, o la leche, la crema para algunas personas, pues también son ricos en calorías, ¿no? Y pues ya saben que todo en exceso causa pues un problemita, y es uno de ellos, puede impactar negativamente en los niveles de colesterol y triglicéridos. Por eso se opta por opciones bajas en grasas, o que los combines con alimentos ricos en fibra, que eso te va a ayudar a eliminar el exceso de colesterol. Evita los refrescos, todas las gaseosas, todas las bebidas con gas que se fabrican con agua carbonatada, edulcorantes naturales o sintéticos, colorantes y conservantes, entre otros aditivos. Todo esto te hace pues mal para que tu hígado pues produzca más colesterol malo, cuando aumenta el riesgo pues de tener niveles de colesterol, ¿no? Entonces, para ello, ya te dije lo que no debes beber, pero lo que puedes hacer para reducir el colesterol y los triglicéridos en la sangre, pues es cuidar tu alimentación, evita alimentos procesados, refinados o azucarados, y aquellos, especialmente aquellos ricos en carbohidratos simples. Los carbohidratos simples pues son las harinas, los panes, las papitas, todo eso, ¿no? También limita o evita las bebidas alcohólicas, mantén tu peso ideal, o sea, que de acuerdo a tu estatura, a tu tamaño, a tu edad, pues evita subir demasiado peso, ¿no? No fumes, si fumas pues trata de quitarte este mal hábito, ¿verdad? Realiza actividad física regularmente, no se te está pidiendo que te vayas todos los días a hacer ejercicio una hora o 30 minutos, haz lo que tú puedas, camina 30 minutos, si no puedes caminar, trata de hacer algo, ¿no? Alguna actividad con tu cuerpo, estírate, qué sé yo, yoga o ejercicio de respiración, todo lo que sea bueno para ti, ¿no? Entonces, esas son las maneras de cómo puedes prevenir el colesterol malo. Si ya lo tienes, pues cambiando un poquito tus hábitos vas a mejorarlo. Recuerda acudir siempre con tu médico. No abandones ni modifiques ninguno de tus medicamentos o tratamientos por las recomendaciones que yo te estoy dando. Consulta a tu médico ante cualquier cambio que tú deseas hacer, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y vamos a irnos directamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Y bueno, ya estoy recibiendo las respuestas y está ganando el que siga el ritmo normal, o sea que en el que voy. Así que si alguien más quiere opinar sobre cómo quieren que el próxima semana nos quedemos así como estamos o cambiemos la dinámica del tema del día, la otra dinámica es de que supongamos que hoy estamos en el día 18 de enero, no supongamos, estamos. Entonces tocaría la lección 18 y el apartado que va con el apartado con la lección 18. Entonces así estaríamos. Entonces eso omitiría pues todos los programas, todos los días que no hago el programa, pues no irían, pues no trataría esos temas y no los trataría después, sino que seríamos en el día que pues nos toca la lección. Entonces, no sé si me entiendan, nosotros estamos haciendo el repaso nuevamente desde la lección 1 hasta donde vayamos a llegar. Entonces, esa es la dinámica actual, y la otra dinámica es que pasemos al día exacto, o sea que hoy hablaremos, supongamos la próxima semana, si cambiamos la dinámica, sería pasar a la lección 18, bueno, sería el día, ¿no? El día que estemos sería la lección correspondiente al día, ¿ok? Entonces, a mí la verdad, a mí me gustaría mejor que ganara ese,